sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Estamos lejos, hermano. Ahora, esto, usando el lenguaje político, no es que yo sea del lado de los flagelantes, pero estamos lejos, pues, hermano. Cuando nosotros nos miramos en relación a estos pasajes, cuando nos miramos en relación a las demandas que Jesús hace de nosotros, nosotros llegamos a la conclusión que estamos lejos, pues, hermano. Pero que los que tenemos más tiempo, pero que no empezamos así, entonces en alguna parte del camino nos extraviamos. En alguna parte del camino algo se nos perdió. Y perdimos como, independiente del lugar del cual provengamos o donde conocimos al Señor, perdimos esa radicalidad por Jesucristo. Yo, ¿por qué recordaba al principio lo que hemos predicado el año anterior? Porque si no somos capaces de ver una parte del proceso que Dios ha ido haciendo con nosotros, es que quiere decir entonces que estamos más perdidos de lo que creíamos. Porque si el Señor se da un tiempo para que hablarnos de nuestras prioridades, de dónde debe estar nuestro tesoro, porque ahí debe estar nuestro corazón. Si el Señor se da un tiempo para hablarnos de que Él nos va a guiar en todo a través del Espíritu Santo. Si el Señor se da un tiempo para hablarnos a través del hermano Víctor, a través de Raúl, a través de Francia, a través de todos los que predican acá, de, no sé, de todos los que han predicado, de Ramón, etcétera, y que nos hablan de la palabra de Dios, y que hay que saber la palabra de Dios, y que hay, o sea, si el Señor se da un tiempo para todo eso, es porque el Señor, habiendo ya recorrido un camino, me imagino que Él cachará lo que pasa, ¿no? Yo creo que Dios tiene un plan para nuestra vida. Creo en lo que dicen las cuatro leyes espirituales. No quiero que después de... No, es que ya... No. Creo que a la gente no hay que cortarle la cabeza, hermano. Yo creo eso. Hay que mostrarle el amor de Dios. Pero esto es para que lo entendamos nosotros, hermano. ¿Usted se da cuenta que nosotros simplemente no sin el Señor somos pero nada, pero la nada misma? ¿Que sin el Señor estaríamos en el infierno? A una cosa yo le tengo miedo, a ser un religioso, hermano. Y venir a canutear y hacer todo lo que un canuto hace, y orar, y estamos súper bien. Y tener una vida pero miserable, mediocre, y doble, triple, cuádruple y quíntuple vida. Como nunca hay religiones en el mundo hoy día. Como nunca hay iglesias cristianas hoy día. Y como nunca el cristianismo ha ido bajando su porcentaje frente a las otras religiones. Y en el cristianismo contamos el catolicismo en todas sus ramas, el evangélico en todas sus ramas, los protestantes en todas sus ramas, los ortodoxos en todas sus ramas, y así todo. Si nosotros dentro de eso decimos, bueno, ¿quiénes son cristianos? Porque los musulmanes estarán endemoniados, pero dan la vida por lo que creen, po. Son súper comprometidos en general. Y que yo sepa, su Dios no murió por ellos. Nuestro maestro murió por nosotros. Y Yo no le quiero aguar la fiesta a nadie. Nosotros vamos a seguir siendo alegres. Nosotros vamos a seguir echándonos talla. Nosotros vamos a seguir haciendo uso de nuestra libertad para disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Yo le decía a la Ceci cuando anduvimos en el sur ahora, es impresionante lo que Dios nos ha dado como país en cuanto al paisaje. Es impresionante. Le encontré sentido al himno nacional. No es una copia feliz del Edén, pero algo tenemos. En serio, es impresionante. No sé cuántos países podrán disfrutar de la variedad de paisajes que tenemos. Me molesta la gente que dice Santiago, haga algo para que no sea asco. Porque eso es cool ahora también. O hipster. Ay, es que yo no, es que yo me voy a ir a la comunidad a vivir. Y la cuestión es que Santiago, mira, hay que recorrer un poquito, no es tan Santiago. Tiene sus cositas Santiago. No tenemos playa, la he hecho. Oh, ya, estaría bueno tener una playita. Pero yo me digo, ¿sabe que a veces con el cristianismo somos iguales, por mano? Está todo malo. Pastor super light. Pastor no cacha nada lo que está pasando. ¿Sabes que aquí cada uno hace lo que quiere? Para más remate, de repente llega alguien nuevo y va uno más antiguo y dice, oye, aquí hace cualquiera hace lo que quiere. Eso en otra iglesia, no es acá. Pastor no cacha nada, lo hacemos agil como quiere. Es blandito. Así nomás es, po. Entonces, ¿para qué vienen? Vienen porque igual se dan cuenta que hay algo de Dios, po. Que no lo produzco yo, ni la Mónica, ni la Nancy, ni el hermano Gonzalo, nadie. Lo produce el Espíritu Santo porque quiere. Entonces, si está acá, aporte. Y si no, shut up. Entonces, si está acá, como hicieron las mujeres, que yo encuentro que es una cuestión súper loable, las mujeres se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Si no es porque, ay, de repente se pusieron espirituales. No, no. Pero en vez de empezar, es que, no, vamos a orar y a ver qué nos dice el Señor. Y se pusieron a orar, po. Y chúpense esa, pues ahí están. Ahora los hombres vamos a tener que hacer lo mismo, po. Sí, pues, porque no nos podemos quedar atrás, po, hermano. Desde la primera semana de abril va a haber un cambio en las reuniones de oración. Los martes, durante abril, los martes, reunión de hombres. Los jueves sigue la reunión de mujeres. Y en mayo volvemos al culto de oración juntos, con alabanza, con predicación y todo eso. Y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. En vez de quejarnos, vamos a hacer algo. Claro, porque si no, ¿para qué? Pues si cualquier club social es mejor que esto, pues, hermano. O sea, si usted viene para puro sufrir, para sufrir, pues. Si usted viene para acá, ah, pero es que el hermano, la hermana, que la cuestión. No, pues, si ¿para qué? No, no vengáis a sufrir, pues. Pero cuando uno entiende que el hermano o la hermana es un instrumento de Dios que tiene que sacar mis carnalidades, entonces es muy diferente. Ahí sí, siga viniendo nomás, porque estamos llenos. Entonces, hermano, si yo miro, estoy lejos, por hermano, lejos. No me puedo decir discípulo del Señor, pues no puedo. Pero la posibilidad está. Simplemente tengo que entregarme en las manos del Señor. Este año, antes de decirle a los demás, antes de ir a ser discípulos, nosotros vamos a tener que mostrar que somos discípulos, hermano. El primer curso de la escuela de discipulado va a ser algo así como, no sé, de discipulado radical, pues no sé, pues algo así. Esta es la pura introducción. Después lo vamos a desmenuzar. Entonces desde ya vayan, vamos comprando. El que venda cascos, armaduras de todo tipo, este es el momento, va a ser su negocio del año acá. Porque nos vamos a sentar a estudiar la Escritura y a ver de nuevo la cosa y decir, a ver, Señor, ¿dónde nos perdimos? Y esto es sin mirar a nadie, hermano, porque acá no es que, ah, no, pero es que si nos empezamos a comparar con otra congregación o más allá, ya como he dicho muchas veces, con alguna vamos a quedar súper acá, como, ah, que somos, no sé. Y con otra vamos a quedar así, no sé, no. Aquí hay que compararse con la Escritura nomás. En algunas cosas algunos están más cerca, otros no. Algunos no les llega mucho lo que han hablado, se ha hablado acá. Eso hay que aprender también, que no para todos es lo mismo. Pero en general estamos un poquito lejos. Yo quiero volver a leer algo antes de orar. En alguna parte del camino hemos perdido lo que es radical de nuestra fe y lo hemos sustituido por lo que es cómodo. Hermano, yo decía adelante, estamos llenos de religiones, de iglesias, etcétera, y de un montón de congregaciones. Aquí solo en la Florida hay más de 400 iglesias.